en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller y Julián Guarino. Cinco de la tarde, 21 minutos. Bienvenidos, Carlos Heller. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, a esta mesa de política económica de los martes. Hola, Julián. Señor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Pero fantástico. Julián Guarino con nosotros. Lindo programa el de anoche, ¿no? ¿Anoche fue? Anoche, recalculando. Anoche, sí. Pues a veces me mareo un poco. Versión de los lunes, versión de los jueves. Versión lunes, buen programa, ¿eh? Buenas charlas. Sí, mirá el jueves. ¿El jueves lo vieron? Bueno. ¿Tienes un invitado especial? Tengo un invitado especial. Bueno, gran programa, ese 5N, Julián Guarino, empieza a las 11. A las 11 de la noche. Sí. Bueno, saludamos también a la gente de Facebook Live, a través de Facebook Live, que nos está viendo, y le damos la bienvenida, por supuesto, para compartir este ratito. Antes de meternos en lo económico estrictamente, en algunos indicadores, que veo que hay cosas de la tarde, algunas nosotros decíamos vinculadas al consumo, pero sé que tienen más ustedes. Carlos, te quiero preguntar, porque la primera vez que nos encontramos después del fin de semana, después del cierre, breve balance del cierre de lista. Recién charlamos con Omar Plaini y él reconocía que, bueno, es cierto que quizá el movimiento sindical hubiera querido tener más espacio, pero que en la provincia de Buenos Aires, 17 partidos distintos, todos con sus demandas, sobre la base Unidad Ciudadana del Frente Renovador, por lógicas coyunturas, era comprensible, digamos, ¿no? Bueno, a ver, yo puedo decir lo mismo que dije antes del cierre de las listas, así que no tengo ningún problema, que el desafío de la construcción de un espacio amplio, diverso y plural significa que se suman actores que no estaban, y esa suma de actores implica que hay que distribuir diferente, y generalmente además los que vienen nuevos, lo digo con el cuidado del caso, de alguna manera pesan más porque restan del otro lado y suman acá, y entonces claro, hay que atender demanda, y eso genera situaciones. Es comprensible, es absolutamente comprensible, y no le envidio la tarea a los que tienen que tomar esas decisiones, porque hay que hacer mucho equilibrio. También después está cómo se instalan las noticias, ¿no? Por ejemplo, esta noticia de que la Cámpora copó todo, es un bolazo grande como una casa, porque en realidad hay menos, va a haber menos diputados de la Cámpora en el nuevo Parlamento que los que hay ahora. Ajá. Y todos esos nombres que se están dando son diputados que renuevan, Máximo Kirchner, Guado, La Roque, son todos diputados que están, es decir que todo eso está muy manipulado mediáticamente. Bueno, para fortalecer la polarización, ¿no? Para fortalecer la polarización. Cristina maneja la lapicera y todas esas cosas. Recuerdo, le estoy preguntando a Carlos en este arranque de charla, como presidente del Partido Solidario, que entiendo está Eduardo Fernández como primer candidato a diputado nacional en la provincia de Córdoba, ayer charlamos con él. Juan Carlos Cuño, que está como primer candidato a senador suplente por la ciudad. Y yo lo escuché a Alberto Fernández decir que, por tu trayectoria y por otros motivos, en vez de licuar, digamos, tu peso específico en términos políticos en el Congreso, estaba pensando en pedirte una mano para la gestión de la banca pública. Lo dijo acá, en los 750. Sí, sí. Yo lo... No sé bien qué significa eso, pero... A ver, lo que él dijo al aire es lo que habló conmigo, así que no hay ningún problema. Ya lo había hablado con vos. Lógicamente, antes lo había hablado. Además, lo que dijo al aire, hablé con Carlos Heller. Sí. Efectivamente, él habló conmigo y de alguna manera, digamos, me hizo un halago, porque me dijo: vos estás para más que para una banca, y va a haber que gobernar este país. Necesito que me des una mano en cosas mucho más trascendentes. Hablamos en general de lo que es mi experiencia, la banca pública, el Banco Central, no es que hicimos un acuerdo de un cargo, sino que hicimos una conversación, y bueno, nada, me parece bien y hay que trabajar. El gran objetivo es que cumplamos lo que nos propusimos. Todo esto forma parte de una definición que se tomó hace un tiempo. el límite es Macri y lo que Macri representa. Construir la alianza que pueda garantizar que efectivamente el 10 de diciembre haya un cambio en la Argentina. Y eso significa que todos tenemos que aportarle algo al tema, y está bien. Bueno. Yo quiero hacer una nota al pie. Sí, claro, Julián. Porque me parece que Carlos, digamos, es sumamente humilde en la forma en la cual se expresa, pero quiero decir que un hombre como Carlos, en la banca pública, y con la necesidad que va a haber de gestión pública, pues yo no sé si tomamos una dimensión de lo que va a hacer falta, pero va a hacer falta tanto crédito público, tanto crédito para empezar a sumar algo de oferta en la producción. Lo productivo, digamos. Totalmente. Sí. Es decir, no hay ninguna duda de que eso hay que ponerlo en marcha, y hay herramientas, y yo creo que Carlos es muy valioso justamente, digo, para varias cosas, pero ni hablar si es parte, como ya es parte del sistema financiero, pero con una banca pública. Bueno, hay que ganar las elecciones primero, sí. ¿No? En octubre. Primero hay que ganar las elecciones. Sí. Bueno, historias de la tarde. Veo que tiene algunos indicadores, algunos vienen por el lado del consumo, ¿no? Sí. Hubo un cuento que escribió en su momento el autor de Moby Dick, sí. Melville, de un personaje que se llamaba Bartleby, el escribiente, que en todo un cuento, de todo un relato, dice preferiría no hacerlo. Él dice todo el tiempo, le preguntan cosas, es un oficinista gris, y dice todo el tiempo preferiría no hacerlo. Yo preferiría no contarte los datos que acaban de salir. Son muy bravos, ¿no? Muy bravos de la actividad económica. Es decir, del impacto en la vida cotidiana de la gente. Sí, de caída ventas de shopping del 22,9%, son datos de abril de este año con respecto a abril del año pasado. Que ya había tenido caída el año pasado. No, por supuesto, ¿no? El comercio... Siempre es el mes contra el mismo mes del año pasado. Claro. Siempre será un dato, 22,9, digo, porque... Eso está medido, Julián. Sí. Eso está medido, perdón, en cantidades, ¿está contemplada la inflación? Esto, no está, se le sacó la inflación. Sí, se le sacó la inflación. A valores reales. A valores reales. Lo que hay que tener en claro... que cuando uno está diciendo 22,9 menos que en abril del año pasado, acordate, Pablo, que nosotros pensábamos, decíamos, en el 2019 nos van a correr con datos de mejora, claro, porque eran los del 2018 ya eran malísimos. Sí, me acuerdo. Yo me cansé de decir eso. Resulta que ni eso, porque no sería una sorpresa decir mejoraron respecto al 2018, porque la caída del 2018 fue también fue importante. Habría que sumarla entonces, y sí, claro, seguramente si te pones a ir para atrás, pero de cualquier manera el dato ese es shopping 22,9. Es un número, y es un sector de la población, ¿sabes que 22 por casi una cuarta parte? Claro. Venden menos, digamos. Una cuarta parte menos. Sí, sí, sí. Pero insisto, yo recuerdo que el shopping, al principio, descendía menos que el consumo general. Sí. Por cuestión lógica, me imagino. El que va a un shopping tiene más resto, ¿no? Claro. Tiene más poder. Pero ahora ya... poder adquisitivo. También decían que era porque la gente iba a los supermercados mayoristas. Sí. ¿Sabes cuánto fue los mayoristas? También dato de hoy. Menos 12,9. Claro. Tremendo. Claro, pues aparte son cifras que están en un sector que se supone que no debiera ser tan elástico, es decir, que eventualmente las familias hacen de alguna manera, se ponen límites, hacen sacrificios, pero en los alimentos es en lo último que vos estás pensando en hacer un sacrificio. ¿Te referís al mayorista? A los supermercados en general. Los supermercados venden bienes básicos. Sí. ¿No? ¿Caída en supermercados cuánto fue? 12,6%. 12,6. 12,6. Claro. ¿Qué quiere decir elástico? Un bien elástico. No, que puede reaccionar a una variación en el precio, por ejemplo. Entonces te suben los precios, no sube el salario. Sí. Pero no puede reaccionar porque no hay con qué comprar. Claro. Hoy también se conoció la distribución del ingreso en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Fuente: Ismael Bermúdez, Diario Clarín. Bien. Digo, para que no haya duda. No es precandidato, ¿no? Claro. En el frente de todos. Los datos oficiales indican que en 12 meses, a marzo pasado, hubo un aumento del coeficiente de Gini de 0,401 a 0,427, el indicador que mide la distribución del ingreso total familiar de los hogares. Cuanto más cerca está a uno, más desigual Bien. Si fuera cero, todos ganarían lo mismo. Pero cuando mirás los datos, es espantoso, ¿no? Dice Bermúdez, otro dato que muestra el desigual reparto de la torta es que la mitad de la población porteña, la mitad de la población porteña, recibió el 20,3% de los ingresos. Sí. Mientras que la otra mitad se quedó con el 79,7%. Impresionante. Y de ese sector, de la otra mitad, el 10%, el 33% del ingreso. ¿Está claro? Y cuando lo mirás en detalle, te encontrás con que, por acá tenía el dato, la cantidad de gente que gana menos de 16.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires es la mitad de los que trabajan. Son números francamente espantosos, ¿no? Estamos hablando de la ciudad que tiene el mayor nivel de ingreso, el presupuesto más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son números que realmente te explican por qué caen las ventas como caen. ¿Y eso, Carlos, se resuelve solamente poniéndole más plata a la gente en el bolsillo? Porque ahí vos tenés no solamente que ponerle más plata en el bolsillo al tipo que ha perdido tanto en este tiempo, también tiene que tocar la superganancia de algunos sectores, ¿no? Y si no, ¿de dónde sale? Claro. Entonces, desde luego que eso lo tenés que combinar con las tarifas de los servicios públicos. El claro. Ingreso real es una combinación, ¿no? Por un lado la cantidad de plata que te dan, pero esencialmente, ¿para qué te alcanza? ¿Qué cuota te llevan los servicios públicos de tu ingreso? Es decir, esto es como le pasa al país. Cuando vos mirás la proporción de los intereses en el total del gasto, te das cuenta que necesariamente tienen que recortar otra cosa. Necesariamente dicho entre comillas, en esta política, porque lo que tendría que tener es otra política. Pero entonces el ministro Duhovne dice: hemos tenido superávit fiscal, etcétera, etcétera. Mentira, primario, superávit fiscal, 30 y pico de 1.000 millones, pero el gasto en intereses son 200 no sé cuántos mil millones. O sea, el déficit general aumentó, teniendo en cuenta los intereses de deuda que se empezaron a pagar. Es una mecánica muy muy opaca la de la deuda, los intereses, los déficits que se calculan. Siempre se habla de un déficit primario, nunca se habla del financiero, porque siempre el Fondo Monetario apunta a que uno en el ejercicio de la administración pública tenga un ahorro virtual que sirva para ir pagando deuda. Lo que ahorras con el ajuste, vos tenés más plata para pagar esa deuda. Esa es la cuenta. Claro, pero ¿cuál es la mecánica? Cuando mirás el resultado, el resultado es deficitario, por donde lo mires, porque sucede lo siguiente. Mira, acá tengo algunos datos que son francamente alarmantes, porque los ingresos fiscales se achicaron respecto de la inflación. Por ejemplo, el ingreso fiscal se achicó, es decir, se recauda más. Se recauda menos. ¿Por qué se recauda menos? Porque hay menos actividad económica. Sí. Inflación 53,8. 5 meses del 2019 contra el mismo periodo del 2018, 53,8. Los ingresos del fisco 43,4. Que perdieron contra la inflación. Claro, pero los gastos del fisco, los gastos primarios 32,9. Ahí tenés el impacto del ajuste, de el recorte. Pero ahora midámoslo contra cosas. Los gastos en jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 33,1 con una inflación de 53,8. Sí. Los recursos al PAMI aumentaron 24,5. Después te dicen, claro, que el PAMI no tiene remedio. Le cortaste la mitad del presupuesto. Claro. Para dar algunos datos, si vos lo querés ver. Ahora es fácil que te cierren los números con esa guadaña, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Vos sabés, fácil que te cierren? Y aún así no te cierran. Los salarios pagados al sector público, siempre en términos, aumentaron 29% contra 53%. ¿Qué decía Julián? No, que a propósito de eso que está mencionando Carlos, hay un dato que pasa por primera vez en muchísimos años y que acaba de tener lugar ahora, hace apenas algunos días nada más, que es que por primera vez el costo de lo que se llama la canasta básica alimentaria, es decir, los alimentos básicos sin nada, acaba de superar el salario mínimo. Es decir, que vos necesitas 102% de un salario mínimo para pagarte en un mes los alimentos para la subsistencia básica. ¿Y eso no pasaba? No, no pasa de hace más de 10 años. Sí. ¿No? Mira esto, Pablo. Como acá tenemos la ventaja de... Toda la barra para atrás. No. Que me está mostrando... Pero esto es el 2016. Carlos me está mostrando como si fuera televisión una placa. Pero lo estamos televisando. Sí, resultado fiscal acumulado hasta ahora. Te lo muestro, mirá. Sí. Estas barras cortitas, la celeste o violeta, es el déficit fiscal. Bien. Y la de al lado, la naranja, chiquitita, los intereses. El 2016 es el primer año de gestión de Macri. Aquí ya había empeorado en relación al 2015. Claro, tenés intereses, pero le va ganando la recaudación fiscal. Fíjate cómo acá casi se empatan en el 2017. Sí. En el 2018... Ya le gana lejos. Mirá lo que es el 2019. Tremenda esa. Mirá el 2019. 2019 es una barra hacia abajo de... De 280 y tanto mil millones y una para arriba de 36 mil millones. Claro, ¿sabe cómo da el neto? Claro. Por eso digo que hay cosas que son de una contundencia terrible, ¿no? Bien. Bueno, le preguntaba esto y ahora tengo otra pregunta puntual para hacerles. Estamos en la mesa de política económica con Carlos Heller y con Julián Guarino, acá en la 750, en Que Vuelvan las Ideas. Les preguntaba porque evidentemente la gran virtud que va a tener que tener este frente opositor, si efectivamente en octubre gana las elecciones, es ponerse de acuerdo, generar los consensos para tocar los intereses necesarios para repartir de una manera más progresiva todo lo que ustedes están contando ahora, ¿no? Para revertir estos indicadores. Sí, es el gran desafío. Por supuesto. Y entre las definiciones que ha dado Alberto Fernández en las últimas horas, hay dos o tres que son muy relevantes, algunas han tomado estado público, como el caso del Fondo Monetario, va a haber un encuentro el próximo día jueves, pero además se le preguntó por las tarifas, esto que mencionaba recién Carlos, y que es sumamente importante, las tarifas forman parte, es un precio relativo de los más importantes de la economía, los pagamos todos, todo el tiempo, no solo cuando alguien carga nafta y paga combustible, sino cuando pagas la luz, pero también lo pagas indirectamente en la producción de bienes y servicios, porque tienen un componente que son tarifarios. Sí. Cada vez que uno compra algo, hay un insumo que tiene que ver con la energía o que tiene que ver con los servicios públicos. Con lo cual te tira para atrás el esquema productivo. No, por supuesto, es un costo alto de quienes producen. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Dijo, hay que desdolarizar las tarifas. Entonces hay una definición. Siempre hay que agrandar la torta. Hay que desdolarizar, esa es una definición importante. Claro, es un cómo, ¿no? Ya, ahí hay una definición. Es un cómo. Pero el otro cómo... Sí. Es el de agrandar la torta, porque que es producir más. ¿A qué te referís con agrandar la torta? Claro, pero espera, yo te dije, el ajuste va achicando la torta y entonces es interminable. De la misma manera, si vos cebás la economía del lado de la demanda, esa demanda genera puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo generan más consumo y generas una rueda virtuosa. Subís la recaudación. Entonces, además, puede ser que yo te podría decir, probablemente los empresarios nacionales ganen más en ese esquema que ahora. Porque en la torta chiquitita terminan peleando contra los salarios porque se le convierten en una carga que no puede y les parece que ese es el problema. Pero si se agranda la torta, el peso del salario, aunque mejore, se relativiza. La pregunta que uno haría en este momento, después de que Carlos dice esto, es ¿por qué un gobierno tomaría la decisión de achicar la economía en lugar de expandirla? Si está la definición de que si vos cebás la economía, eso genera un círculo virtuoso y no uno vicioso como es el que tenemos hasta ahora. Hay varias ideas. Una podría ser por el rol que ocupa el Estado. En una economía que se va achicando, el Estado va retrocediendo también, tiene menos funciones. Podría ser una. Sí. La otra puede ser que el modelo que tienen en la cabeza es un país no industrial, un país primarizado. Sobre la gente, parece. Que produzca... Bueno, sí, bueno. Claro. Mirá. Ellos dijeron que era que achicaban la economía para bajar la inflación, que con eso se iba a bajar la inflación. Bueno, muy bien, hasta ahora. Que la madre de todas las batallas era la inflación. Bueno, va a parecer un programa cómico, este es en serio. Pero si lo dicen en serio... Bueno, pero no, sería adherir a una idea que en realidad no figura en ningún lado. Y pero si ya está claro que fracasó, ¿por qué no cambian? Sí. Porque no sé si lo... ¿Vos te acordás, claro, que Macri dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias? Sí. Hoy anunciaron que el aguinaldo va a tener impuesto a las ganancias. Que el aguinaldo va a tener... El impuesto agregan. Y hoy leí un dato de la cantidad de gente que pasó a pagar impuestos a las ganancias que no pagaban en el 2015, aumentó de una manera exponencial. Pero con otro dato, mirá, yo te estaba hablando y me paré por allí, en la distribución del ingreso de la ciudad, y insisto, estoy hablando del lugar de mejores ingresos del país, el único que mejoró su participación en la torta del ingreso es el decil más alto, que creció 2,9, es decir, pasó de un 29,3% del total de la torta a un 33% de la torta. Es decir, los que más tenían es aumentó. A los que mejor les va. A todos los otros, desde el decil más chiquito. El sí. decil más chiquito, tengo que darte el dato. Durante el trimestre pasado, la mitad de la población porteña cobró menos de 16.000 pesos. Les tiro otro dato de la tarde y nos ayudan a entenderlo. El dólar cayó 17 centavos, perforó los 43,50 con tasa ya en el 63%, dice Ambito. Son buenas noticias. ¿No te pasaron cómo está el riesgo país? No lo tengo acá el riesgo país. ¿Cómo está el riesgo país? Está subiendo. ¿Sube el riesgo país? ¿Que sí. se bajó Pichetto de la fórmula? ¿Qué pasó? Terminó el efecto. No, te acordás, lo dijimos, lo hablábamos la semana pasada, dijimos que era una broma. ¿Se bajó Pichetto y se enteraron los mercados? No, pero hay una tarea importante para nosotros, me parece, de ahora en adelante, que es divorciar lo que uno va a ver en el mercado cambiario de lo que está pasando en la economía real. Ah, me interesa. Digo, creo yo que ese es la no noticia nuestro trabajo hoy. Porque a priori el dólar a 43,50 y que la tasa va bajando son las cosas que veníamos diciendo, el gobierno no controla, se le va de las manos, están hasta las manos. Me aburrí de decir. No, vos no. Vos me no. aburrí de decirlo. Bueno, que lo tenían bajo control. Que lo tenían bajo control. Sí. Que era la herramienta que tenía. Y te putearon, ¿eh? Me criticaron. Pero ¿qué quiere decir dólar que cae el dólar y baja y pueden bajar la tasa? O sea, bajan la tasa y quienes están posicionados en pesos no van rápido. Pero otra vez. Bajan la tasa, que está en 63 la tasa de la Leliq, porque vamos a festejar que la tasa está en 63. Claro, eso sigue estando incluso por encima de la inflación, es decir, que muy por arriba, es muy por arriba, sigue siendo una tasa muy positiva. Sí. Entonces, lo que mantiene es esa relación. Vos pensá una cosa, Pablo. En octubre del año pasado, el dólar estaba más o menos a este valor. Mirá el negocio que hicieron los muchachos que en ese momento cambiaron dólares por pesos y los pusieron a tasa. Y lo compran al mismo valor. Y hoy, si quieren salir, van y lo compran a ese mismo. ¿Cuántos dólares más tiene? ¿Cuánto ganaron en dólares? No es que nadie gana, ¿eh? La mitad de la población gana menos de 16.000 pesos. Claro. Pero después hay un porcentaje de gente que tiene mucha plata y hace unas ganancias espectaculares. A mí lo que me cuesta creer es que alguien pueda pensar que un modelo como este, con esos números y con esas situaciones tan grotescas como los que más ganan son los que mejor les va y el resto le va peor, que alguien pueda pensar que es un proyecto sostenible en el largo plazo. Entonces tengo que pensar que es un proyecto que vino a saquear el más tiempo que pueda y después se va sabiendo que efectivamente políticamente no se puede sostener. Yo no le quiero poner adjetivos, pero digo, esto se viene haciendo en la Argentina varias veces. Lo hizo Alzogaray, lo hizo Martínez de O, lo hizo Cavallo, siempre terminó igual. Aunque tenga variante, en algún caso significó vender todas las empresas al sector público, es decir, siempre significó achicar el país en términos reales. Está bien, pero me refiero a la idea de que sea sostenible en el tiempo, que esto pueda arraigarse y que no, sea... No, por supuesto que no, a ver... Por eso no hablan de economía ellos, ¿eh? Claro. Quieren seguir hablando de corrupción, quieren estar de seguridad, por eso vuelve a ponerse en el tapete el alto costo que es para todos los argentinos, los inmigrantes que vienen acá y que se atienden en los hospitales a costa del presupuesto nuestro. Es decir, apuntan a un sector de la sociedad que esas cosas le importan. importan, que tal vez lo económico le importa menos porque no lo sufre, porque hay una cantidad de gente que sufre menos lo económico o tiene más reserva, claro, y pone otras cosas en valores principales, y por eso toda la campaña de ellos apunta allí. Sí, de hecho, ayer lo marcaba yo a la noche en el programa, el presidente empieza ahora a cruzar transversalmente la esfera pública con algunas cuestiones que ya nos tiene acostumbrados, como los brotes verdes, conceptualmente digo, sí. Me parece a mí con algunas intervenciones que conviene tener presentes. Por ejemplo, ahora dice, esto es real, esto no es zaraza. Esa frase empezó a ser dicha por el presidente en reiteradas oportunidades, y uno se pregunta, bueno, pero perdón, ¿qué es real? Primero, ¿qué es zaraza? Yo ayer la busqué, digamos, la definición está, coloquialmente significa una especie de etcétera de palabras, una nube de ideas que no tiene rigor, que conceptualmente no dice nada. Pero eso es zaraza. Zaraza era Fidel Pinto. Eso es zaraza. Pero, digamos, que el gobierno tome la posición de ser moralmente el encargado de decir qué es real y qué es zaraza. Y uno se pregunta, bueno, entonces la pobreza, la indigencia, el trabajo. ¿En qué categoría pones el acto del 20 de junio? Qué fuerte, ¿eh? ¿Eso es real o es zaraza? Qué fuerte. Digo, ¿no? Una pregunta que uno no se podría hacer. Por eso, cuando vos preguntás, mirá en qué valores. Vos fijate que 20 de junio, un acto con los chicos, y el tipo hablando de la patota, mafias, las mafias, de Moyano. Citando a Bullrich. ¿Vos creés que los chicos, eso, ni siquiera deben tener la más pálida idea de lo que le estaban hablando? ¿Viste las caritas de los pibes? Era impresionante. Es un modo de violencia simbólica, ¿no? Hacia esos pibes que estaban ahí. Digo yo, ¿eso es menos malo que las cadenas nacionales? Pero eran aburridas, Carlos. No, yo no la estoy defendiendo. Dura 20 minutos, el presidente dura 15 minutos. No, yo no la estoy defendiendo. Ya viste que Cristina el otro día dijo, quédense tranquilos, los vicepresidentes no usan la cadena nacional. Sí. Así que no, yo lo digo como hago un poco de... Estamos poniéndole un poco de onda a una cosa es pálida, al infinito. Bueno, nos quedan 3 minutitos. Reunión secreta del ministro Duhovne en Nueva York antes de irse al G20. Estuvo con Goldman Sachs y estuvo Gustavo Cañonero, el vicepresidente del Central. ¿Por qué secreta si salió en todo el lado que fue a decir que mandaba la reforma laboral? Enseguida después acá en Infobae se reunió secreta con inversores. Sí, ya en este momento de cosas. Sí, esto es como cuando Bonelli dice, en una reunión secreta fulano le dijo a Mengano, qué sé yo. Bueno, era muy secreta. Bueno, prometió Duhovne reforma laboral. ¿Viste? Y como no era secreta. Pero se ve que se tenía que saber. Ah. Que alguien necesitaba que eso esté explicitado. Pregunta, ¿es políticamente lógico que en un año electoral alguien quiera meter al Congreso, un Congreso que efectivamente va a cambiar su composición? Porque le quieren decir a un montón de gente que el problema que tienen de que le va mal en la empresa, a los pequeños empresarios, a las pymes, es el alto costo laboral y que si se flexibiliza eso le va a ir mejor. Le están queriendo vender gato por liebre, pero clarito, en vez de... Haber elegido otro animal, Carlos. Otra metáfora podría haber elegido. Bueno. No, después te van a criticar. Esa es una lectura tuya. Está bien, tenés razón. Esa es una lectura tuya. Bien. Te criticarán a vos, porque lo de gato por liebre es más viejo que, que algunos personajes. Está bien. No. Bien. Pero yo... Pero yo lo que creo es que... ellos trabajan sobre ciertas ideas, sobre ciertos prejuicios que están instalados. Un empresario, cuando se le achican las ventas, no puede hacer nada para aumentarla porque depende de que la gente tenga más guita, pueda comprar. Pero sí puede decir, y si me bajan los impuestos, y si me bajan las cargas sociales, y si me bajan esto, mi ecuación mejora. Claro. A eso apuntan. Claro. Julián. Sí, bueno, de hecho, sin necesidad de que exista una reforma laboral, el salario en la Argentina, claro, en términos de poder adquisitivo o comparado contra otros parámetros como el dólar, ha caído sucesivamente. Pasamos de primero a séptimo, ¿no? En América Latina. Claro, digo, ¿hace falta reforma laboral o ya se puso en marcha implícitamente? No, quieren eliminar la indemnización, un montón de cosas. Puede haber otras cuestiones, pero digo, claramente el salario ha sido uno de los precios relativos que ha perdido en detrimento de los alimentos, los servicios en general, el combustible, la energía, las tarifas, claro, todo. Y te tiro un título, Ese tercio de la población argentina que está en la informalidad, ¿quién se va a hacer cargo en el futuro, claro, cuando esa gente llegue a la edad de la pasividad laboral? Vendrá otra moratoria, Carlos, y tendrá que salvarlo. Claro, por eso te digo, porque esa es una hipoteca. Ese supuesto ahorro que hoy tenés es una enorme hipoteca que se está construyendo hacia el futuro. No lo había pensado así, ¿eh? Sí, bueno, nos estamos cerrando la mesa. Una última consulta en un ping-pong, ¿eh? En un ping-pong. ¿Cómo la ven para el viernes? Está rápido, Heller, No se agarró el plazo. Sí, hay que ser optimista, vamos. Bueno, vamos. Argentina va a ganar. Gana Argentina. Sí, muy bien. ¿Guarino lo mismo? Sí, totalmente. Perfecto. Ninguna duda. ¿Y vos te quedaste sin programa el viernes? No nos quedamos sin programa. Lo cual es peor. Pero es como, ¿no transmite la red? Transmite el FM. Ah, transmite acá, el programa. Tenemos que estar acá. Estás invitado, claro. Carlos. Estás invitado si quieres. No. Bueno, nos estamos yendo a las noticias.